barra, nem você merece tendo na parte. Se namorar parte eu, eu, es que mi amor apache eu no tiene control. El otro día mi jefe me dijo que eres malvado, te pedazo. Yo me enojé y lo paré. Pues nadie más puede hacerte algún daño.